Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 25 de septiembre, vamos a tener otra serie de focos de atención importante y de interés, porque vamos a hablarles ya, pues precisamente, de los actos que se van a desarrollar con motivo de la próxima Semana Santa, Semana Santa 2019. Y es que desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ya se trabaja precisamente en actos como pues la selección del pregonero de la Semana Santa en nuestra localidad. Un pregonero que ya se conoce, ya tenemos, por así decirlo, pregonero para la Semana Santa de Ubrique 2019. Un asunto este del que vamos a hablarle nosotros enseguida con el hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, con José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Naranjo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues imagino que vosotros trabajando en torno a lo que es la elección y selección de pregonero de un año para otro. Esto no es algo que, bueno, pues se deje para el final. Y siempre por esta fecha, recuerdo que el año pasado por esta fecha anunciábamos que, bueno, pues la selección de pregonero recaía en Olegario García. También en este periodo vosotros habéis comunicado a el posible pregonero vuestra elección y parece que ha dado el visto bueno, porque lo vamos a anunciar nosotros hoy aquí, ¿verdad? Sí, así es. Ayer, bueno, en cabildo que tuvimos el pasado viernes, pues por unanimidad decidimos que esta persona era la que veíamos más idónea para dar el pregón de la Semana Santa de Ubrique 2019. Y bueno, allá aprovechando, porque esta persona vive fuera del pueblo, pues aprovechando que tenía que hacer un viaje, pues le soltamos la noticia, y la verdad es que causó bastante... bastante emoción por su parte, ¿no? La verdad que fue bastante emocionante. Uh-huh. Si que te digo ya quién es, para salir, para que la gente ya se haga dudas y demás. Ahí está, vamos allá. Bueno, pues la persona que va a pregonar la Semana Santa 2019 de Ubrique va a ser José Antonio Guerrero Moreno. Uh-huh. Joselito, como lo conocemos en la hermandad habitualmente, y la verdad es que, bueno, después de toda las personas que tenemos sobre la mesa para poder pregonar la Semana Santa, pues por unanimidad hemos decidido que sea José el que vemos en esta ocasión bastante cualificado para, uh-huh, para lo que es hacer un pregón. Una persona bastante amante de la Semana Santa, de su hermandad, por supuesto, trabajador como yo creo que hay pocos. Y bueno, pues nada, a ver que Dios le dé mucha suerte y que lo borde como en años anteriores, pues todos los pregoneros que hemos seleccionado, pues la verdad es que lo han hecho bastante, bastante bien. Uh-huh. Bueno, José Antonio Guerrero, una persona además también muy querida, ¿no?, en todo lo que es el ámbito cofrade en nuestra localidad, uh-huh, y fuera de él además, ¿eh?, no solo en el ámbito cofrade. Sí, sí, cofrade y de todo, porque de feria, bueno, a este le gusta todo, le da todos los palos. Una persona muy muy querida, muy apreciada y reconocida además también esa labor que desarrolla en diferentes frentes. Si lo vinculamos con el ámbito de la hermandad, hay que recordar que José Antonio Guerrero inicia sus primeros contactos con el mundo cofrade a los 8 años. Desde 1985 es hermano de pleno derecho del Nazareno y desde entonces ha pasado por diferentes cargos, siendo un importante activo, ¿no?, dentro del colectivo. En la actualidad, desde la distancia, ejerce de conciliario y sus ideas y proyectos se han consolidado en actos en la hermandad, tales como, por ejemplo, el pregón del mayor, el cartero real o incluso esas jornadas por la integración con la misa por la discapacidad. Son diferentes actos que, bueno, pues a través de su persona se han ido desarrollando y han ido convirtiéndose también en ejes importantes de lo que es el funcionamiento de la propia hermandad. Sí, la verdad que sí, la verdad que es una persona que, yo como yo le digo, no para nunca. La cabeza siempre está dándole vueltas, siempre está con proyectos nuevos, viendo cualquier idea que se le ocurre o que incluso puede ver en otro sitio, adaptarla a las necesidades nuestras. Y bueno, ahí está siempre dándole vueltas y la verdad es que es un motor bastante bastante bueno dentro de la hermandad y dentro del mundo cofrade en Ubrique. Como bien dices tú, pues ha sido el que hizo... El que hace ahora mismo lo que la jornada por la integración pues tiren para adelante, porque bueno, con contacto que tiene o que se los busca o que pues siempre intenta traer algunos personajes de bastante relevancia a nivel regional o nacional, y después también con el pregón del mayor pues se ha ido consolidando y todos los años pues lo llevamos a las personas mayores, a los abuelos allí en la residencia de ancianos, pues lo que es los sones de la Semana Santa de Ubrique, para, bueno, para el que se sienta un poquito dentro de la Semana Santa. Uh-huh. El Castelo Real, que este año cumple 25 años, también fue idea suya, y ahí sigue dándole vuelta a la cabeza, que ahora yo creo que la va a tener que utilizar la cabeza para otros que hacer en vez de todo esto, porque ahora, como decía él, dice, ahora me ha caído una buena, y bueno, ahí la tienes. Tiene capacidad José Antonio para eso. Sí, la verdad, no tiene capacidad. Y una cosa que me sorprendió ayer cuando se lo comunicamos fue que nos dijo, dice, que era su gran ilusión. No me diga. Claro, y como le dije yo, digo, pues eso no lo dice, no, claro. Estamos nosotros cascando la cabeza. lo hacemos más fácil y ya está. Pero bueno, él pues lo visto, pues, que tenía esa ilusión de ser pregonero, y bueno, y seguro que esta noche ha dormido poco o nada, hasta dándole vuelta a la cabeza, y ya seguro que ya tiene ideas planteadas para hacer o para ir intentando plasmarla, que yo imagino ya que habrá cogido el papel y el boli y habrá ido ya apuntando cositas para que no se le olviden y después todo desarrollarlo bien. Esperemos que yo creo que va a ser un pregón bastante bastante digno y bueno, que como digo, que el señor a veces le echa la mano y le sale todo a raíz de boca. Idea, seguro que va a tener colaboraciones, seguro que vamos a poder ver un pregón, quizá, bueno, todos los pregones son especiales, ¿no? Porque siempre hay una parte de reconocimiento para aquella persona a la que se le ofrece el honor de pregonar la Semana Santa en Ubrique, pero quizás en el caso particular de José Antonio tenga esa parte de innovación que lo caracteriza él, ¿no? Es muy emprendedor. José Antonio Guerrero es una persona muy emprendedora, se ha demostrado, ¿no? Con todo lo que, bueno, pues esos actos en la propia hermandad y fuera de ella, y ese espíritu emprendedor seguro que lo vamos a poder ver también en el pregón, me parece a mí, ¿eh? Sí, yo estoy seguro que alguna cosa que no se haya visto en ningún otro pregón, y que eso seguro que nos tiene preparada, y él nos tiene que, seguro que nos tiene que decir, oye, me hace falta este atrezo, seguro que algo tiene, porque es lo que tú dices, es una persona bastante innovadora y yo creo que lo principal es que la cabeza no le para. Ahí está. Yo creo que no llega un momento que dice, bueno, me voy a sentar y voy a pensar en blanco, ¿no? Yo creo que no piensa en blanco nunca, está siempre dándole, y la verdad, bendita cabeza para todos los proyectos que siempre a mí me llama casi todos los días, y siempre hay algo nuevo que me dice para ver si podemos pues avanzar un poco más, y la verdad es que hay muchas cosas que son difíciles, pero bueno, poquito a poco pues se están implementando muchísimas cosas que él nos ha dado la idea. Entonces yo espero que para el pregón, pues toda esa capacidad que desarrolla para con la hermandad, pues para el pregón seguro que la va a desarrollar. A José Antonio Guerrero, que tenemos un especial cariño por aquí en esta casa, porque fue pionero en Ubrique en la divulgación radiofónica cofrade. A principios de los 90, recordemos que él dirigía ese programa de Semana Santa aquí en Radio Ubrique, El Llamador, que se llamaba, y que fue además después el germen del actual Aire de Pasión. Y fue otra de las cosas que él promovió, ¿no? Y que con las que innovó, por así decirlo, ¿no? Así que. Sí. La verdad es que él empezó a hacer el programa de radio. Y bueno, pues hasta estos días está funcionando gracias a él, por la perseverancia de él y por intentar, como tú bien has dicho antes, innovar y hacer cosas nuevas para Semana Santa y para el pueblo, principalmente. Porque muchas de las campañas que hacemos también en la feria, todas las campañas que hemos hecho de las meriendas que le hemos dado a los distintos colectivos, principalmente, él se lo ha currado. Si no te digo todo, que sí, el 80% de lo que se le ha currado él. Así que es una persona que se quita de vacaciones para venir y hacer cosas y demás. Entonces, bueno, yo creo que la elección yo creo que es bastante, bastante acertada. Es un ubriqueño que a pesar de, bueno, vivir un poco, entre comillas, en el exilio por la situación laboral, ¿no? El desarraigo nunca ha podido con él, ni mucho menos. No, Rocío, él se entera de noticias antes que nosotros. Exactamente. Es como si estuviera aquí, aunque sí, no lo esté. Yo creo que está por ahí con la Cruz del Tajo, con unos prismáticos o algo, y está visionándolo todo. No sé cómo lo hace, pero se entera. Oye, ¿cómo ha cogido la noticia? Me ha dicho que muy contentísimo, que es lo que él quería hacer. ¿Qué cara se le puso? Pues mira, nosotros tuvimos cabildo el pasado viernes, en el que ya, como él no estaba, pues decidimos que porque teníamos otras personas en la alta de la mesa, entonces el viernes decidimos que iba a ser José el que iba a pregonar, Entonces teníamos previsto que este jueves que viene él tenía que hacer venir a Ubrique por unos temas personales, pero no sé, por circunstancias pues lo ha tenido que adelantar y ha venido vino ayer. Entonces yo el domingo hablé con él, me dijo que venía el lunes, entonces yo le dije que iba a convocar un cabildo para ver otros temas que teníamos que tratar, y me dice, pero para eso no, digo, sí, hombre, ya aprovechamos que tú estás y tú ya planteas lo que tú tengas que plantear, porque ya estamos trabajando, ya llevamos trabajando bastante tiempo atrás sobre la jornada de la integración, sobre el cartero real, todo eso ya está dándole vuelta, estamos dándole vuelta para darle forma y que, bueno, que se fructifique todos los contratos que tenemos. Entonces, muchos de los miembros de la Junta de Gobierno pues no tenían conocimiento de ello, entonces yo le dije, oye, te vienes, que vas a estar aquí en Ubrique y aprovechamos y ya se lo comunicas tú de vivo. Entonces ayer pues tuvimos la reunión con él, bueno, con todos los miembros de la Junta que pudieron asistir, y en una de ellos pues ya cuando una vez que terminó planteó todos los temas que teníamos, pues le dimos un papel que nos había dicho, esto febrero llega para ti. Y dentro pues ya teníamos el acta del viernes pasado en el que la propuesta de Bredonero iba a ser, ¿eh? No pudo leer el papel, lo tuve que leer Olegario, tuve que leerlo y la verdad es que muy muy emocionado y la verdad es que no, que estuvo como 5 o 6 minutos ahí como en stand-by, como sin reaccionar, no sabíamos si llamar 061 o no, pero bueno, al final pues la verdad es que bien, se lo tomó muy bien, ya bueno, en el momento de terminar la reunión, pues claro, llamó a la mujer, se lo comunicó y bueno, bien, la verdad es que bien. Ya esta mañana me he enterado que estaba ya por ahí en algunos sitios, ya llevaba el sobre, ya lo llevaba por ahí, pero bueno, bien, la verdad es que yo creo que está muy contento y la verdad es que, como te he dicho antes, yo creo que es una persona que se lo merece por el trabajo, por la perseverancia y por las horas que le echa a los temas, que son, que no son pocas. Claro que sí. Bueno, pues será el pregón número 27, por cierto, de la Semana Santa en Ubrique. Sí. ¿Y qué fecha, por cierto? ¿Qué día es el que...? Pues si mal no recuerdo, creo que es el día 6 de... Creo que es el 6 de abril, creo que. De abril, ¿no? Que este año la Semana Santa un poco más, sí, más tarde. La Semana Santa viene este año un poco más tarde. Uh-huh. Y si me esperas un segundito, voy a mirarlo yo porque ahora estoy hablando, pero no. Yo creo que es el 6 de sábado 6 de abril. Sí. Vale, sábado 6 de abril sería en la Ermita del Jesús, el lugar en el que, bueno, pues como todos los pregones de Semana Santa que se organizan por parte del Nazareno, pues tendría lugar, imagino, ¿no? No sé si habrá algún cambio, no, ahora me estoy anticipando. Es probable que haya algún cambio, pero todavía no te lo puedo confirmar. Bueno, pues en principio la fecha y la edición del pregón. El lugar de celebración ya lo iremos conociendo conforme vaya avanzando, ¿no? El calendario. Y poco más, no sé qué más podemos decir, José Manuel Naranjo, de todo, bueno, pues lo que ha sido el nombramiento del pregonero. Nada, bueno, del pregonero yo creo que hay poco más que añadir, porque con lo que yo he dicho y con toda la biografía que tú la has presentado, pues yo creo que está todo dicho. Yo creo que una persona bastante conocida en el pueblo, el que no conozca, pues es que no dubrique, como dice el dicho. Y bueno, yo creo que hemos acertado plenamente con la elección de José Antonio para pregonero de la Semana Mayor de Ubrique. Así que nada más. Pues José Antonio Guerrero Moreno, pregonero de la Semana Santa 2019. Nosotros, que estaremos desde luego pues muy muy pendientes de toda la información que se genera por parte de la Hermandad del Nazareno y conociendo detalles como este que nos ha anunciado hoy el hermano mayor José Manuel Naranjo, a quien agradecemos que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. José Manuel Naranjo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, siempre.